Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro con las temáticas socioambientales y medioambientales que sabemos otros medios de comunicación no abordan, no discuten y no cuestionan, ¿ya? Y particularmente ahora estamos con Esteban Araya de la Fundación Fipancu, que nos va a explicar qué significan esas siglas, porque esta fundación y otras organizaciones más están atentas sobre una nueva ley de borde costero que se está discutiendo en el Parlamento, y para conocer un poco más de aquello, para conocer los perjuicios que podría traer esta ley de borde costero, como también los beneficios, quiénes se ven perjudicados, quiénes se ven beneficiados, de todo eso vamos a hablar con Esteban. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola René, muy buenas tardes. ¿Bien y tú? Bien, pues bien. Expectante de conocer qué está pasando. Tú sabes que los temas mediáticos se los ha llevado Hermosilla, el sueldo de la Cubillo en la Universidad San Sebastián, en fin, el tema de la delincuencia, ya, pero poco y nada se conversa de las temáticas socioambientales y tampoco en este caso de las temáticas que tienen que ver con el borde costero. Pero antes de entrar al borde costero, cuéntale a la gente qué significa las siglas de la fundación a la cual pertenece y cuáles son como los objetivos que tiene esta fundación. Bueno, yo pertenezco a Fipancu. Fipancu es la Fundación para la Integración del Patrimonio Natural y Cultural. ¿Y por qué? Porque el patrimonio natural es parte de nosotros y por lo general, bueno, en Chile se celebra, ¿cierto?, el Día del Patrimonio, pero por lo general en el imaginario de las personas, en la mente de las personas, el patrimonio es algo tangible, es algo más histórico, son monumentos, son museos, ¿cierto?, son ese tipo de espacios, pero el patrimonio natural es sumamente importante porque es lo que nos da nuestra identidad a nosotros, parte de nosotros, que tiene que ver con nuestra geografía, con nuestra fauna, con nuestra flora, con el lugar donde nosotros vivimos y con ese arraigo que tenemos. O sea, Chile incluso hay hasta acentos, ¿cierto?, distintos, dependiendo de si uno vive en el extremo norte, en el extremo sur, etcétera. Entonces el patrimonio, cuando uno habla de patrimonio, es mucho más que estos grandes monumentos, que son importantes, pero también es el hecho de la naturaleza que nosotros tenemos, de la biodiversidad y el lugar donde estamos, es parte también de nuestro patrimonio y nuestras formas de ser. Entonces, entendiendo esos objetivos y esa razón de ser de la fundación, y entendiendo que Chile es un país súper largo, con un borde costero súper amplio, ahí hay un patrimonio natural de una riqueza de servicios ecosistémicos, y entiendo que por eso también la fundación es parte activa de la discusión que se está llevando con esta ley del borde costero, ¿no? Claro, nosotros tenemos como líneas de trabajo distintas acciones de líneas de trabajo. Dentro de estas está súper fuerte la educación ambiental y reconectar de alguna forma este patrimonio natural y cultural con las personas. Y para partir un poco en esta compartiendo esta información, me gustaría decir algo antes de todo. Dele, sí. Es que nosotros olvidamos muchas veces dónde habitamos o cómo habitamos. Entonces, por esta velocidad, ¿cierto?, por estas formas de vida tan aceleradas que tenemos, de repente creemos que lo que habitamos no es una hoja en blanco. O sea, nosotros no habitamos solo entre nosotros, compartimos un escenario, por decirlo así, en donde nosotros como especie, como seres humanos, no somos el personaje principal, sino que compartimos con otros personajes también principales flora, fauna, geografía, clima y las dinámicas propias que se dan en ese lugar. Entonces, eso es muy importante y es importante abordarlo desde la educación ambiental local, porque lamentablemente de repente la educación ambiental está muy llevada hacia solo un punto, por ejemplo, el reciclaje, que es importante, pero también es importante que los niños, en este caso, que son quienes van a heredar de alguna forma lo que nosotros estamos dejando y quienes van a ver las consecuencias, esperemos que sean buenas, sepan ver y entender lo que los rodea, cosa que cuando existe una presión negativa sobre el lugar donde ellos habitan, sean capaces de darse cuenta. Entonces es súper importante que los niños sean capaces de reconocer la flora y la fauna local, la geografía del lugar donde viven, porque yo siempre lo pongo, yo hago clases en la universidad también y también en Fipancu lo ponemos de ejemplo muchas veces. Yo, si le digo a un niño y le hablo sobre el panda, el niño inmediatamente sabe lo que es un panda y lo reconoce como una especie en peligro, como una especie sensible. Pero si yo al niño le nombro el zorro chilote, por ejemplo, puede que haga relación a Chiloé, pero no va a entender la importancia que tiene. Ese niño, ¿de dónde es? Es de Santiago, es del extremo norte, tiene la posibilidad de ver esa especie. Entonces, la educación ambiental debe ser un poco más específica al lugar donde se está practicando. Y de esa forma ser capaces las personas de reconocer lo que los rodea, las especies que vienen de repente. Por ejemplo, aquí en Viña del Mar, yo soy de Viña del Mar, pongo el caso, de repente tenemos especies que vienen solo una temporada, solo en el verano, solo en primavera, o vienen en invierno, distintas especies. Tenemos que ser capaces de reconocer los ecosistemas que tenemos y no creer, como dicen algunos, que esto es un fanatismo ambiental, que esto es el último pelo de la cola, porque lamentablemente el tema medioambiental siempre se ha visto como, ya, cuando tengamos tiempo lo vemos. Y el medio ambiente es clave, porque sobre el medio ambiente nosotros nos desarrollamos, nosotros generamos economía, nosotros vemos temas de salud, nos educamos, nos recreamos. Entonces todo funciona sobre este medio ambiente. Si tenemos un medio ambiente sano, va a ser productivo, vamos a tener buena salud, vamos a tener buen desarrollo. Pero si tenemos un medio ambiente deteriorado, como lo que lamentablemente tenemos en gran parte del país por este extractivismo y esta forma de desarrollarnos, tenemos mala salud, tenemos poco desarrollo y tenemos finalmente un extractivismo que solamente enriquece a algunos y no a otros. Y esto encerrado en esto, o sea, no encerrado, perdón, esto empujado por esto de que el medio ambiente es el último pelo de la cola del cual hay que preocuparse, porque hay temas mucho más importantes de los cuales preocuparse. Y los temas no son jerárquicos, sino que son paralelos. El medio ambiente es transversal a todos los otros temas. Los toca a cada uno de ellos. Entonces, por ahí partir un poco y comentar un poco lo que nosotros estamos de alguna forma articulando a través de esta campaña La Costa se Defiende. Y es que en Chile nosotros hablamos de borde costero. Y el borde costero es eso, es un borde, ¿cierto? Que es la playa. La gente reconoce la playa como borde costero. Pero el borde costero es solo eso. ¿Y qué queda fuera de este borde costero? Quedan los campos lunares, quedan los humedales, quedan otras extensiones de playa, quedan extensiones de bosque esclerófilo costero, quedan otros distintos ecosistemas en donde lamentablemente hay extracción, hay relleno de humedales, hay construcción sobre duna, y se refleja en problemáticas que hemos visto en el último tiempo. Edificios inundados, ¿cierto?, por estar construidos sobre duna, el efecto de las marejadas, que da la impresión de que las marejadas quizás han avanzado más adentro del territorio, pero en realidad es el territorio construido por el ser humano el que ha avanzado más hacia el mar y se ha visto más expuesto. Socavones, ¿cierto? Distintas problemáticas o desastres que no son naturales, sino que son provocados por, de alguna forma, este ego del ser humano de creer, hey, podemos construir en cualquier parte, lo podemos hacer, pero ¿debemos hacerlo? Y eso también es una pregunta. ¿Cómo, de alguna forma, congeniamos este desarrollo que queremos lograr, pero de una forma que sea sostenible en el tiempo? Y, lamentablemente, los hechos son claros, no lo estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de borde costero, estamos hablando de un territorio sumamente pequeño y acotado. Nosotros tenemos que hablar de zona costera, y que es este territorio mucho más amplio, ¿cierto?, en el cual están estos ecosistemas incorporados. Y están las formas de vida, las formas de desarrollo local, las culturas, ¿cierto?, las distintas cosmovisiones que hay en este territorio, las dinámicas que hay entre el océano y el continente, y que no son todas iguales a lo largo de Chile, porque nosotros somos un país costero. El profesor Castilla años atrás decía que Chile le ha dado la espalda al mar, porque somos expertos en de la playa hacia el interior de alguna forma, pero hacia el mar, que nos cubre, nos rodea, ¿cierto?, en gran parte de la superficie, no conocemos mucho y solamente hemos visto el mar como algo a veces peligroso. Pero el mar las comunidades se han asentado en humedales costeros, se han asentado en desembocaduras de río, se han asentado en las costas, ¿cierto? Han hecho su vida en la costa, la pesca, hemos desarrollado economías, hemos desarrollado un montón de vida y de formas de vida en la zona costera. Y esto es clave porque en Chile nos regimos por una política nacional de uso de borde costero, no de zona costera. Y esta política, que es del año 94, o sea, de la década del 90 y ya estamos en el 2024, no está actualizada, y esta política por lo demás se rige por un código muy, muy antiguo. Entonces, tenemos una tremenda carencia de legislativa sobre esta zona costera, porque no la reconocemos como una zona costera. Y lamentablemente hoy, en el Parlamento, se está discutiendo sobre una política de administración del borde costero. Nuevamente hablamos de borde costero y no de zona costera, y le agregamos concesiones marítimas, lo cual lamentablemente se transforma en un deterioro y en un perjuicio para las comunidades, porque de alguna forma con esto entendemos que el gobierno lamentablemente ha cedido a presiones de privados. ¿Quiénes serían los más beneficiados en estas concesiones? Como hipotetizando. Hipotetizando, los más privilegiados serían los privados que tienen concesiones marítimas, serían y todos los que de alguna forma usufructan del borde costero, entendiendo que el borde costero, las playas, es un bien nacional de uso público. Pero bien sabemos que en Chile, siendo las playas bien nacional de uso público, todos los veranos vemos problemas por, entre comillas, playas privadas, ¿cierto?, o construcciones donde no debieran estar. Tenemos casos icónicos como el Hotel Punta Piqueros aquí en la región de Valparaíso, o los edificios de Algarrobo, ¿cierto?, estos con la piscina en su momento más grande del mundo y que eran motivo de orgullo para la arquitectura nacional. Pero ¿es motivo de orgullo realmente haber destruido un ecosistema como un campo dunar y unos humedales que por lo demás cumplen un rol? Porque los ecosistemas no están ahí por ser bonito o por la belleza solo paisajística que tienen. Los ecosistemas costeros, así como otros ecosistemas, pero como estamos hablando de la zona costera, los ecosistemas costeros cumplen un rol. Las dunas costeras cumplen un rol, los humedales cumplen un rol, ¿cierto? Amortiguar el efecto de marejadas, controlar el avance, detener la erosión, etcétera. ¿Y nosotros qué hacemos? Despojamos este terreno de estos ecosistemas que cumplen un rol y instalamos una infraestructura que con el tiempo ha quedado evidenciado, ¿cierto? Y no solamente a través de la evidencia científica, sino que en la práctica, en lo real, en lo que pasa, es que están quedando vulnerables, ¿cierto? Y están generando un riesgo y una exposición a la vida de las personas. Entonces, tenemos una piscina que en su momento fue la más grande del mundo, que aparentemente no se puede usar porque las marejadas llegan al borde de la piscina. Tenemos construcciones que se están cediendo, ¿cierto? Porque los terrenos donde se construyeron no eran aptos para la construcción. Y están generando socavones, y están generando, etcétera. Tenemos humedales, ¿cierto? Como en los molles, yo creo que, claro, parte de la región de Valparaíso, en la comuna de La Ligua, que es un icono de lo que no se debe hacer. O sea, allí fueron, dijeron, aquí hay un humedal, tiene poquita agua, rellenémoslo, pongamos un complejo de edificios bonitos, ¿cierto? Segunda residencia en su mayoría. Vino una lluvia y, como dice el dicho este, la naturaleza tiene memoria o el agua tiene memoria. Bueno, creció el nivel, apareció estas lluvias que hace tiempo no teníamos, creció e inundó todo, pero no inundó, sino que el agua lo que hizo fue ocupar su curso natural y dijo, claro, hey, esto no era un estacionamiento, esto no era un edificio, esto es un humedal. Entonces, estimado Esteban, estoy entendiendo que los peores elementos que tiene esta discusión de la ley del borde costero lo veo como por dos lados. Uno, por este desconocimiento de los distintos ecosistemas que son parte de esta zona costera, como le llamabas tú, más que solo el borde. Por un lado eso, y por otro lado que se sigue poniendo en venta al país, ahora a través de concesiones, ahora no incentivándolo el gobierno de Piñera, sino que incentivándolo un gobierno que se supone o se autodenominaba ecologista desde un inicio, pero que hoy no hace más que seguir esa lógica que tú mencionaste, o de extractivismo con el litio, con el hidrógeno verde, o de mercantilización, como pasa con este tema de las concesiones del borde costero. Esos son como los elementos más complejos de esta ley, ¿no? Exacto, y esta ley, ojo, que quizás no lo mencioné, pero es importante mencionar, esta ley no es una ley que se haya ocurrido, que haya se haya generado en este gobierno. Esta ley es una ley que viene del primer gobierno de Piñera, que se discutió en su momento en el Parlamento y se criticó de forma unánime por múltiples actores, tanto personas de la sociedad civil, organizaciones, como el mundo académico y científico. Esto es una ley que se criticó. Sin embargo, el gobierno, ¿cierto?, frente a toda la evidencia científica que existe, este gobierno le dio urgencia a esto en el contexto de este llamado pacto fiscal, ¿cierto?, y esta nueva agenda de entre comillas, permisología que se habla ahora, y le dio urgencia a la discusión. Entonces, este es un reflote, se está reflotando un proyecto de ley que fue discutido y que fue criticado y que fue, o sea, que fue unánimemente criticado por múltiples actores de la sociedad, que se le dijo, este proyecto es malo, por donde se lo mire es malo. No tiene nada rescatable, nada. No, porque mira, nada. Este proyecto en términos así, en resumen, este proyecto lo que hace es esta ley, lo que hace el gobierno con impulsar esta ley es facilitar la ocupación, la explotación privada, ¿cierto?, y la degradación de la zona costera, entendiéndose el mar, los ríos, los lagos navegables, las costas. O sea, ¿Qué va a pasar acá? Se va a agravar la apropiación y la explotación, que va a ser insostenible, de los bienes comunes, que estos son bienes nacionales de uso público, que, por ejemplo, aquí está, nosotros compartimos una carta, ¿cierto?, y unos posts a través de redes sociales, en donde damos cuenta de que hay 8 aspectos más críticos. Y uno de los aspectos críticos de esto es que esta ley, de alguna forma, le va a otorgar a los concesionarios marítimos un título. Y este título es oponible al Estado y a cualquier persona, porque le da el derecho al titular, ¿cierto?, de conservarla y de hacer, de alguna forma, lo que quiera en ese espacio de playa, o de perpetuar lo que ya estaba haciendo, que puede ser adecuado o no adecuado. O sea, nosotros tenemos varias situaciones en Chile en que las playas se han mal ocupado. Y no es algo que sea de ahora, es algo que viene hace mucho tiempo. Entonces, finalmente, este proyecto no contempla tampoco un presupuesto, no incluye algo que es fundamental y que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Dónde están las instancias de participación ciudadana dentro de este proyecto? Y ojo, participación ciudadana que sea incidente y vinculante. Porque lamentablemente en este país la participación ciudadana es vista solamente como cuando las personas tenemos que ir a votar. Claro, es como consultiva nomás. Vinculante. Claro, y resulta que la participación ciudadana es eso, es participación, y debe y tiene que ser vinculante, y lamentablemente no lo es. Entonces, un proyecto que tampoco contempla la participación ciudadana, ¿por qué? O sea, nada, absolutamente nada destacable al respecto. Tú mencionaste la pasada que en las redes sociales de ustedes están como subiendo post, información al respecto. ¿Cuáles serían las redes, o dónde recomendarías tú a personas que se interesen en el tema, porque viven en zonas costeras, porque utilizan zonas costeras, dónde tú recomendarías seguir informándose, aparte de esta entrevista del Aire Puro y de la Radio Placer? ¿Cuáles son como las redes o las coordenadas? Bueno, primero agradecerle a usted el tiempo, el espacio y el interés por comunicar esto, porque ese es el otro problema que existe. Las comunidades costeras, las personas que viven en la zona costera, no saben de esto. No todas están informadas de esto. Y eso es grave. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con esto es transmitir, comunicar y compartir esto, esta información, para que la gente tenga esta información y pueda pedirle a sus parlamentarios y a sus representantes que digan algo al respecto. ¿Dónde la gente se puede informar? Nosotros hicimos una cuenta de Instagram particularmente para esto, que se llama La Costa Se Defiende. La pueden buscar como @lacostaenpeligro. yo se las puedo mandar también a ustedes para que ustedes la puedan ayudarnos a estén por seguro que la vamos a seguir y todo, y a ayudar. Y también las personas que estén interesadas, ¿cierto? Porque nosotros hicimos una estamos circulando una carta a través de redes sociales, donde las personas pueden, a través de sus organizaciones costeras o personas naturales que viven en la zona costera, pueden firmarla, ¿cierto? Para manifestar su apoyo, donde se explica acá todo esto que yo te he explicado un poco más detallado para que la gente tenga la mayor cantidad de información, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, que la discusión se dé, porque esto actualmente está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales en el Senado, y nosotros queremos que se discuta esto, que se rechace, por supuesto, pero queremos que los parlamentarios que están en esa comisión sepan que las comunidades costeras están enteradas de esto, y que al momento de discutir esto en su comisión, ellos entiendan que las personas saben de esto, saben que se está discutiendo y saben las implicancias que tienen esto, implicancias negativas sobre la zona costera y sobre las formas de vida que se dan en la zona costera. Entonces no queremos que esto pase soplado, ¿cierto? Y que nadie se dio cuenta, porque bueno, lamentablemente lo mediático, ¿cierto? Como decías tú al inicio de esta conversación, se lo ha llevado a otros temas. Y esto, que es un tema sumamente importante, sumamente relevante, en ninguna parte, y yo creo que este, y te lo agradezco, yo creo que este es el primer medio que nos permite a nosotros también comunicarlo más allá de las redes sociales. Entonces, también se los agradecemos mucho como organización, ¿cierto? Y como habitantes finalmente de la zona costera. Pero como te digo, nos pueden encontrar en Instagram como La Costa en Peligro y con el hashtag La Costa se defiende. Ahí todas las publicaciones con ese hashtag los van a llevar a nuestra cuenta que creamos específicamente para esto. Y desde ya agradecerles tanto a ustedes, ¿cierto?, como a la gran cantidad de organizaciones, sobre todo del norte y de la Patagonia, que también nos ha llamado mucho la atención. Y claro, somos un país costero desde el extremo norte al extremo sur, y decir que nosotros lo que necesitamos en Chile es que Chile tenga una ley de zonas costeras. No podemos ser un país costero con una de las costas más extensas, si no la más extensa del mundo, sin una ley que proteja todo el patrimonio, toda la vida, todos los recursos, todo lo que se da en las zonas costeras. Eso, en el año 2024, en un escenario de cambio climático, con los discursos que las autoridades dicen de preocuparse por el cambio climático, no se entiende. Y no se entiende que este gobierno, que se autodenomina ecologista, no proteja la zona costera y le haya dado urgencia a un proyecto que hace todo lo contrario. Y además, a propósito de las organizaciones que han firmado y apoyan, la presión social para los políticos es súper importante, porque me acuerdo de una de las últimas entrevistas que hicimos en El Aire Puro, tenía que ver con el tema de que Chile pagara la cuota del Comité Ballenero Internacional, porque si no las ballenas estaban en peligro ante la poca posibilidad de votar al no pagar la cuota, pero hubo una presión súper importante desde fundaciones, desde organizaciones socioambientales, que Chile, 3 días antes del límite, terminó pagando la cuota, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esperemos que sigamos con la racha en El Aire Puro, y así como nos fue bien ahí con pagar la cuota al Comité Ballenero Internacional, ayudando en la difusión de esta importante discusión, se pueda también ayudar a la presión hacia las autoridades para que rechacen esta malísima ley de borde costero y se tomen en serio el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente y de los distintos ecosistemas, de los cuales, como tú bien lo dijiste, dependen las sociedades humanas, dependen elementos culturales, identitarios y dependen también actividades económicas que son sostenibles en el tiempo. Esteban, palabras finales ahí para la gente que les esté escuchando. Piensa que esta radio se escucha fundamentalmente en Valparaíso, pero también el programa Aire Puro se retransmite en otras varias radios comunitarias. Súper, bueno, primero agradecerles el interés, ¿cierto?, el espacio, el tiempo. Estamos muy, muy agradecidos por esto, porque como les dije, han sido el primer medio que nos ha dado la posibilidad de comunicar y compartir esta información. Y el llamado a las personas, a las comunidades que viven aquí en Valparaíso, Viña, Concón, la región de Valparaíso y toda la zona costera, es a que si les llega esta información, la puedan leer, se den el tiempo de leerla y de compartirla con otras personas de la zona costera, con sus comunidades, con sus escuelas, con sus grupos de deportivos, con sus caletas de pescadores, porque lamentablemente en Chile existe existe poca comunicación a veces, y eso genera estos problemas. La gente no está informada de lo que se discute muchas veces en el Parlamento, porque se las llevan de repente algunas peleas o problemáticas que no tienen realmente una importancia para la vida de las personas, y esto tiene una importancia y es fundamental para la vida de quienes vivimos en la zona costera. Somos un país costero y este tema nos debiera importar. Nos debe importar que en Chile haya una ley para la zona costera y no una ley de concesiones marítimas que finalmente va a venir a perpetuar y a mermar lo poco que nos está quedando de costa. Somos un país exquisito, reconocido en el planeta, ¿cierto?, por nuestra zona costera, y tenemos que cuidarla y tenemos que sentirnos orgullosos. O sea, los que vivimos en la zona costera tenemos un privilegio que no todo el mundo tiene, y ese privilegio es parte de nuestra identidad, independiente de qué parte de la zona costera del país uno sea, es parte de nuestra identidad y es parte de nosotros, y eso tenemos que cuidarlo. Teniendo una buena zona costera, tenemos una buena vida nosotros, y eso es fundamental. Entonces, nada más que eso, compartir esta información, estar informados, para que quienes van a discutir esto sepan que la gente lo sabe y que no está de acuerdo. Súper, estimado, te agradezco las palabras, te agradezco la disposición de hacer la entrevista y seguimos en contacto para cuando quieran seguir difundiendo estos elementos, temas de educación ambiental, como lo hace la Fundación, etcétera. Todos los temas socioambientales en Aire Puro tienen la máxima cabida, particularmente cuando vienen de organizaciones comunitarias y organizaciones de la sociedad civil. Un abrazo, Esteban, que esté bien. Un abrazo, muchas gracias. Ya, chao, chao. Chao, chao.